Se inauguró la Semana de Cine por el Día de la Estrella Luz con una ceremonia el día 9 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Se proyectarán en Pyongyang y localidades los documentales sobre la diamantina vida del dirigente Kim Jong-il y las películas de ficción que narran nobles rasgos ideoespirituales y el auténtico concepto de vida de los militares y civiles. Participaron en el acto los cuadros del sector, los cineastas y capitalinos. Terminada la ceremonia, los participantes vieron el documental Benefactor de la Eternidad, 24ª parte de Entre, Regazo Brillante de la Vida. Ese día se desarrollaron similares actos también en las localidades.